allá de que no tengo dinero. Solo pido poder verte de nuevo, tocando una canción en mi cuerpo, bailando tu voz con mi pelo. Oh, oh, oh, oh. See you.